Este programa fue presentado por Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos haciendo una nueva emisión de Discaso, que es un programa que sale una vez por mes a través de la radio del Centro de Arte Sonoro. Y donde, bueno, lo que hacemos es escuchar nuevos lanzamientos, algunos lanzamientos clásicos también hemos escuchado, y tener una entrevista, una charla con bueno, la persona que haya estado a cargo del lanzamiento. En este caso estamos con Martina Copello, que acaba de lanzar su disco llamado Cobre, que es un disco de piano solo. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre este disco. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola Simón, bueno, muchas gracias por invitarme, estoy chocha de estar acá. Nosotros también estamos contentos de poder, poder charlar con vos. Martina está en Estrasburgo, así que estamos haciendo este programa de forma remota. Es bastante común en Radio Caso escuchar este tipo de programas. Así que, bueno, nada, una cuestión técnica que igual no viene al caso. Quería, nada, empezar preguntándote cómo fue que te propusiste la selección de este repertorio, digamos, si era un repertorio que ya existía o si en realidad fueron piezas que vos, digamos, encargaste o convocaste o, digamos, fueron creaciones nuevas específicamente para este disco, ¿no? Sí, en realidad fue un encargo la idea. Era hacer un disco con cosas nuevas o cosas que no estuvieran grabadas o, bueno, la mayoría de las piezas, salvo dos, en realidad fueron escritas expresamente para el disco. Y en los otros dos casos fueron obras que los chicos querían que estuvieran grabadas y que eran bastante nuevas, así que la verdad que pues más o menos califica como lo mismo. Pero sí fue una idea de básicamente ponerme al servicio, digamos, de la nueva música argentina, sobre todo de los compositores y compositoras que están escribiendo hoy, y hacer, digamos, un proyecto juntos. Pero bueno, también salió en el medio de la pandemia, así que estaba un poco que no sabía qué hacer. Los compositores, ¿quiénes son, digamos? ¿Tienen que ver con alguna afinidad tuya? ¿Comparten algo en común? ¿Quiénes son y cómo fue que se dio esta selección, digamos? Claro, en realidad fue originalmente, en el principio de todo el proyecto, iba a ser una especie de colaboración con la cátedra de Santiago Santero en la UNA de composición, porque bueno, yo estudié en la UNA y bueno, siempre tuve mucho vínculo con los compositores y compositoras de la institución, digamos. Y bueno, también siempre tuve particular afinidad con la clase de Santero por, digamos, el costado estilístico, digamos, de la escritura, más hacia lo contemporáneo, atonal, vamos a decir, de las otras cátedras que había de compo en la UNA. Y empezó siendo eso porque originalmente íbamos a como plantearlo desde la UNA, pero bueno, fue mutando el proyecto. Entonces, básicamente, son todos alumnos y alumnas de la cátedra de Santero. Y bueno, también tuvo que ver un poco con que ya había trabajado con muchos de ellos. Entonces ya conocía un poco cómo escribían y me interesaba sobre todo presentar una paleta lo más amplia posible. De decir, bueno, gente que escribe muy distinto y poder mostrar realmente como bueno, mostrar un muestrario, valga la redundancia, de qué se escribe hoy en día. Bueno, hace 2 años. Claro. ¿Cómo fue que decidiste el orden de las piezas? Y si nos podés introducir un poco o adelantar a lo que vamos a escuchar, digamos, cómo fue la decisión esto, ¿no? De armar el programa de alguna forma, ¿no? Del disco. Sí, es que en realidad la consigna fue como completamente libre. Yo les dije, bueno, las piezas que ya estaban ya existían, pero las nuevas fue completamente libre la consigna, digamos. No había marca, yo quería lo más genuino y libre posible. Entonces las obras, digamos, no tuve control sobre la curaduría global del disco, pero ahí estaba mi interés, digamos, en ver cómo lograr amalgamar todo en una sola idea. Y el concepto del disco fue medio como saliendo solo por la misma experiencia de grabarlo, de esto de mostrar lo más posible el interior del piano. Vemos el hecho de que es una máquina que hacemos funcionar. Entonces un poco el orden de las piezas tiene que ver con eso, con ir abriendo más en profundidad, digamos, hasta dónde me puedo meter adentro del arpa, adentro del mecanismo. Entonces la primera pieza, bueno, las primeras dos piezas, de hecho, son piezas que no tienen técnicas extendidas, es todo técnica pianística, digamos, exclusivamente al teclado. Y realmente, sobre todo la primera, es como un gran abanico de todo lo que se puede hacer, básicamente, desde lo técnico, solamente tocando en el teclado y cubriendo todo el registro, todos los matices, digamos, todos los tipos de ataque que se pueden hacer. Y después la segunda obra como que pisa más fuerte sobre eso de, digamos, marcar algo bien desde los martillos, ¿no? Es una obra súper intensa en ese sentido, pero que también tiene después un costado súper íntimo, en donde se ve muchísimo esto que digo del mecanismo. Después, digamos, la tercera pieza, la cuarta, como que vamos entrando cada vez más hacia adentro de las técnicas extendidas, desde la preparación del piano. Las piezas del medio, también el disco hace como una curva hacia abajo en términos de intensidad, ¿no? Empezamos como con covers muy intensas y va calmándose en algo mucho más íntimo, en donde también nada se mete mucho en la resonancia del piano, y después volvemos a subir, porque bueno, también lo quería balancear un poco, porque muchas de las piezas son muy intensas y como tienen mucha carga. Y entonces no quería tampoco que se sature. Entonces me parece que así es como que también va contando un poco eso que digo de como meterse adentro del mecanismo y después volver a salir de nuevo hacia el teclado. Uh-huh. Martina, te propongo que escuchemos las 3 primeras piezas del disco y después seguimos hablando un poco. Contanos estas 3 primeras piezas. ¿De quiénes son? Y un poco, si alguna descripción más específica para orientar un poco la escucha. Perfecto. Bueno, la primera pieza es de la autora Figueroa Valcarce y se llama Das Flores. Es una pieza que tiene como material, digamos, de origen una melodía medieval. Y, digamos, la expone y la abre, como decía antes, a todo el registro del piano y todos los matices posibles. Es realmente como una búsqueda de los límites, de hasta dónde puedo llevar la técnica, que es algo que a mí siempre me interesó mucho ver, digamos, cómo evoluciona la técnica del piano tocando sin tanta técnica extendida hoy en día, porque ya está todo escrito, ¿no? De los estudios para piano y bla, bla, bla. Pero tampoco hay tanta exploración sobre hasta dónde podemos llevar la técnica para tocar, digamos, notas, armonía, acordes, ¿viste? Cosas que también están más relacionadas con la música de antes, pero que ahora tienen otro color. Así que nada, es una pieza súper intensa también. Después está El último día, de Manuel Valverde, que esta es una de las piezas que ya estaba de antes. Pero bueno, Manu quería volver a sacarla y la verdad que nada, es súper intensa. Tiene 2 partes muy, muy contrastantes, una más bien intensa y, como decía antes, una más íntima, en donde entramos de nuevo a algo muy mecánico del piano, contrastado con algo súper lírico, que es como, bueno, de nuevo mostrar las dos caras, ¿no? Y se puede cantar también en el piano, mismo si tiene un montón de martillos y la acción es percusiva. Entonces está súper bien contrastada, ¿no? Es una pieza súper, súper intensa en ese sentido. Y la tercera es La fuerza de 100.000 cuñas, de Alberto Prebisch, que también tiene tres partes, y la fuimos mucho trabajando juntos. Tiene, es la primera pieza que introduce en el orden del disco, preparación, tiene tornillos y una tapa adentro, también mucha acción sobre las cuerdas, y nada, tiene también mucha exploración tímbrica, sobre todo de matices y de cómo, digamos, cómo lograr ciertos sonidos más metálicos, también usando mucho el recurso de la repetición. Y también tiene, digamos, cosas muy, muy novedosas que no había hecho nunca, como, no sé, cosas que hicimos con los pedales, por ejemplo, de que hay un momento estoy tocando los tres pedales con los dos pies. Es como, nada, la buscamos mucho juntos, eso estuvo muy bueno. Y también termina con la tercera partecita, es también súper súper intensa de momentos, así que nada, es un buen primer abanico. Para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando con Martina Copelo, que está desde Estrasburgo, compartiéndonos su tiempo y contándonos de este nuevo disco Cobre. Vamos a escuchar las primeras tres piezas y seguimos charlando. Thank you.

Bueno, acabamos de escuchar las tres primeras piezas del disco Cobre de Martina Copello, con quien estamos charlando. La primera pieza de Lautaro Figueroa Alcarce, la segunda de Manuel Valverde y la tercera de Alberto Previch. Nos estuvo contando Martina sobre que, bueno, que el disco se compone de piezas que ya existían y de otras que fueron escritas puntualmente para ahora. Contaste un poco sobre cómo armaste el programa y de cómo y de estos diferentes, digamos, caracteres que va tomando el disco, bueno, por cómo va variando de pieza en pieza. Así como intérprete y como, bueno, esta situación particular de enfocalizarte en un grupo etario específico de compositores, digamos, no sé cómo decirlo, en una generación sí. específica. ¿Ves algunas cosas en común, además de estos diferentes momentos por los que pasa el disco, digamos? ¿Hay algo que, más allá del piano como instrumento solista de estas piezas, ves en común, digamos? Sí, me parece que un poco es eso que empezó a salir solo cuando lo empezamos a grabar, porque digamos, el disco como no tenía un concepto unificador hasta que efectivamente escuché todas las obras y las fui trabajando con todos, que es esto, ¿no? Como la exploración de sobre todo de lo tímbrico. Yo veo mucho como una búsqueda de hasta dónde puedo llevar el timbre, hasta dónde puedo llevar la técnica, cuánto puedo pedir del intérprete también, pero en un buen sentido, Leo, como también mucha apertura como al trabajo colaborativo, como de que estamos en situación de iguales, no hay un esto es así, sino lo buscamos juntes, como una especie de, sí, digamos, exploración conjunta, sobre todo de esto de para qué, digamos, hasta dónde puedo mover el timbre del piano. También, bueno, es algo que aparece también ahora después en las otras piezas, que es, bueno, qué puedo, cómo puedo modificar de manera trascendental el timbre del piano. Pero sí, más que nada eso, digamos, la búsqueda de cómo que el piano sigue siendo un piano, pero a la vez que tenga, digamos, algo nuevo para decir. Es un poco amplio, pero quiero decir, es lo que terminé encontrando en el disco y por eso también cuando lo fuimos grabando estaba esta obsesión de normal, ¿no? De cómo nos enseñan en la cultura que hay que grabar, que es que hay que corregir todo y que no tiene que haber ningún ruidito de nada, ni qué sé yo. Pero muchas piezas tienen muchos cambios de pedales, cambios de, bueno, cosas con el pedal tonal, cosas que se escuchan cuando las hago, digamos, suena cuando bajo el pedal y los apagadores se mueven. Y entonces al final ahí entendí que era por ahí en realidad. Entonces si lo escuchás con, digamos, con mucho silencio, el disco está lleno de ruiditos en realidad, que habría que sacar entre comillas. Pero no, yo los quería porque es ahí donde se expone en realidad. Y ese era mi interés. ¿Cómo fue la grabación y cómo, cómo fue el proceso, digamos, con los creadores? Si estuvieron ahí o no en el estudio, si hubo, digamos, alguna participación por parte de ellos. Contanos sí. Un poco ese momento, digamos. Sí, no, eso fue genial. De hecho, trabajé bastante con todos antes de grabar, digamos, en mi estudio. Y eso, nada, estuvo buenísimo para digamos, encontrar efectivamente qué sonido queríamos, como colectivamente, eso fue espectacular. Y después, por suerte sí pude tener algunos ahí en el estudio conmigo, que nada, también fue todo muy bastante rápido, o sea, teníamos muy pocos días para hacerlo. Y nada, fue bastante intenso, pero fue una super experiencia y también, digamos, poder esto como a lo que vuelvo siempre de que había una relación entre los dos siempre de cómo buscamos el sonido esto funciona, esto no, muchas cosas que funcionaban en mi estudio no funcionaban en el piano donde grabamos porque bueno, tiene otras particularidades, otro tamaño, y entonces hubo mucho ajuste en el momento también de cosas que funcionan y cosas que ya no funcionaban más, entonces hubo cambios de último momento, que bueno, estuvo buenísimo, la verdad, que ellos pudieran estar para... Bueno, es lo que yo quería, que fuera algo colectivo, que no fuera, ustedes me dan sus obras y yo las grabo y besitos. Claro, sí, que pudieron llegar juntos al resultado final del registro, digamos. Claro. Martina, contanos un poco sobre las dos piezas que vamos a escuchar ahora, la de Gabriel Arial y Manuel González Calderón. Un poco así como nos introdujiste sí. las anteriores. Bueno, para piano de Gabi es la pieza, para mí la pieza central del disco, obviamente está en el medio, pero la quería, siempre quise que estuviera en el medio porque, bueno, más de que es la más larga, es la pieza que, digamos, para mí se diferencia más de todas las otras, en donde los recursos están muy despojados. Muchas de las obras tienen mucho contenido, digamos, por compás, y acá la propuesta es mucho más simple, pero a la vez tiene el recurso de las bordonas del piano, que están todo el tiempo liberadas. Entonces, digamos, como ella lo dice muy bien en la descripción, cuando ella describe la obra, es como una piedrita, ¿no?, que cae en el agua y genera toda una onda expansiva, que se va acumulando y acumulando. Entonces es una obra súper inmersiva, que digamos, es la acumulación de todo el tiempo lo que le da su magia. Fue súper, súper interesante grabarla porque, nada, es muy, muy inmersiva, la verdad, que cada vez que hacíamos una toma yo no sé, terminaba y no sabía qué día era. Así que, nada, esa es para piano. Y después en Mecánica Celeste tenemos la otra obra, que es así un poco más, más tranquila, en donde eso estuvo bueno de Manu, que puso el e-bow como elemento. Entonces, digamos, está el timbre del piano muy en juego y arriba está chocando, digamos, todo el tiempo con el e-bow, que también fue interesante para grabar porque, bueno, nada, no es tan fácil como en una guitarra poner un e-bow en un piano. Tiene bastantes particularidades y había que justo encajarlo perfecto, porque además hay muchos momentos en donde se mueve el e-bow, pero nada, también tiene esta cualidad súper, súper íntima. Se genera siempre un clima súper, súper personal, y siempre digo que es una obra para hacer muy en vivo. Yo traté de recrear lo mejor posible en la grabación esa intimidad, y por eso, como decía antes, están todos esos ruiditos de moví el pedal, moví el e-bow, se escucha que la uña cuando hago el plug en las cuerdas, y en vivo, nada, se arma una súper atmósfera, es tremenda. Y esa es la obra de Manu Calderón. Bueno, vamos a escuchar un poco estas siguientes dos piezas, a ver si detectamos estos detalles que Martina no quiso sacar y dejar. Esperamos que también haya sido consensuado por los autores. Sí. Y bueno, y les dejamos con las dos siguientes piezas de Gabriel Arial y Manuel González Calderón. Thank you.

Seguimos con este discazo que en esta ocasión se dedica al disco Cobre, el reciente lanzamiento de Martina Copelo. Hace muy poco, Martina, que lo sacaron, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿15 días? ¿Una cosa así o no? Nada, sí, 15 días. Parece. Que bueno, está muy fresco, ya lo pueden escuchar en las diferentes plataformas. Y bueno, recién escuchamos la cuarta y quinta pieza del disco, que contiene 7 piezas. Ahora vamos a cerrar con la de Jonathan Schwarzman y Alejandro Aguilar. Recién Martina nos contaba sobre, bueno, esta especie de cuestión en común que encontraba a lo largo de estas 7 piezas. Y bueno, y me parece que es bastante interesante poder escuchar un tema tan específico, o digamos un repertorio tan específico, que es pieza para piano de jóvenes, y este tipo de proponer esta escucha también, ¿no? ¿Qué tienen en común y cómo se puede escuchar el disco desde ese lado, ¿no? Más que individualizando también cada pieza. Queríamos saber también, Martina, que antes de escuchar estas últimas dos piezas, si tienen pensado organizar algún concierto de presentación del disco, o si pensás tocar estas piezas en algún futuro próximo. Sí, claro. De hecho, estoy un poco ahora organizando acá como una pequeña gira acá por las Europas. De hecho, ahora el 25 de abril, o sea, dentro de 15 días, hay ya un concierto en la Casa Argentina en París, con las piezas que no tienen piano preparado, porque bueno, eso también es otro tema de tocar en las salas, que es que no todos se sienten cómodos con que metas la mano adentro del arpa, que bueno, nada, tampoco se puede forzar. Pero bueno, también, además de eso, en el invierno argentino voy a estar yendo para allá y probablemente organizando algunos workshops, porque me parece que el disco también tiene mucho potencial educativo, en el sentido de yo poder compartir un poco con los otros pianistas que están estudiando. Cómo acercarse a este tipo de repertorio o la iniciativa, o estimular la iniciativa de que pidan obras, de que hagan encargos, de que así se mueve la rueda, ¿no? Así que sí, dentro de muy poco espero voy a estar anunciando los conciertos en invierno por allá. Y bueno, voy a seguir acá después cuando vuelva por Italia, España, Bélgica y Alemania. Sí, bueno, un poco de todo. Acá también estoy estudiando en la Haute École de acá de Estrasburgo, y bueno, hay todo un repertorio que hay que seguir profundizando. Para ellos, siempre igual trato yo de tirar con los profes como de cosas más contemporáneas, porque pues, es lo que me gusta tocar. Pero bueno, también muchos compositores modernos franceses acá les gusta mucho, porque bueno, Francia. Y ahora voy a estar tocando con el ensamble de música contemporánea el mes que viene. Una obra de Dufour, que es un compositor local de acá. Entonces me parece que es bastante claro que voy a quedarme por este repertorio, creo que el resto de mi vida, porque bueno, me parece más interesante. Contanos, así como hiciste con las 5 anteriores, introducirnos un poco a estas 2 piezas que elegiste para cerrar el disco, y bueno, y también un poco por qué ocupan este lugar de cierre, digamos. Sí. Bueno, la que sigue, que se llama Juego de Sombras, de Jonathan Schwarzman, es una de las obras que es muy, de nuevo, como dije de las flores, es muy abarcativa, en el sentido de que usa todas las técnicas. O sea, digamos, tenemos mucha técnica pianística de tocar y mucha técnica, bueno, digo técnica pianística como si el otro no fuese pianístico, pero bueno, no sé cómo decirle, sino técnica de tocar la tecla. Y también tiene mucha técnica extendida. Entonces hay mucho trabajo, sobre todo con raspados de las cuerdas y plaqueos y cuestiones también con las resonancias. Hay toda una sección que es genial de escuchar cómo rebota, digamos, lo tendría que explicar con un piano para que se vea bien, porque si no me voy a enredar. Pero nada, tiene esto mucho juego, literal, porque lo llamo juego, con las distintas maneras de lograr, digamos, todos los sonidos que se pueden hacer en el piano. Y de nuevo también con un tratamiento de la armonía también más relacionado con la concepción anterior de la música, que es más por la armonía y no tanto por el timbre. Entonces es un gran abanico en ese sentido la obra en sí misma. Y después ad hoc uno de Ale Aguilar. Bueno, la puse al final porque es tremenda. Fue una de las obras más difíciles de armar. Porque nada, es muy, muy, muy exigente. Técnicamente, muy exigente. Y nada, también fue... Eso es parte, digamos, del concepto de la obra, ¿no? Ale lo concibió de esa manera también, como... Yo decía un poco de Da Flores, haciendo también un poco espejo con el principio del disco, que es esto de buscar y empujar el límite de lo posible, y por eso se llama ad hoc, ¿no? Porque hay una cuestión también de la pieza que está diseñada para que te equivoques, para que sea difícil. Entonces es como una especie de pequeño tour de force que tiene nada, muchísima, muchísima potencia. Y también, bueno, tiene un poquito de preparación en el piano, tiene unas gomas en las bordonas, entonces toda la primera sección tiene súper claro, digamos, como un nuevo timbre que se arma en los graves, que nada, que es espectacular. Martina, muchas gracias por haber compartido este ratito y bueno, y habernos introducido. Es un placer que bueno, que nos cuentes tan pronto. El disco salió, nada, como decíamos, hace 15 días. Sí. Son todas piezas de jóvenes, además. Y bueno, y estamos contentes de que se generen este tipo de proyectos y poder conversar. Sí, eso es lo que quería también, como, bueno, nada, que me parece que es un poco por acá lo que hay que llevar en el ambiente de la música, sobre todo, mi opinión. Sí. Y también, lo que pensaba de lo particular que tiene como tema, ¿no? Tan específico, piezas para piano solo, digamos, de jóvenes, de siete jóvenes compositores argentinos, y cómo eso también lo podemos escuchar como un gran arco, ¿no? Al disco, y encontrando también estas coincidencias que... Sí, total. Que hablábamos hoy. Gracias por habernos escuchado. Nos encontramos dentro de un mes. Este programa se va a repetir el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Así que, bueno, si no lo pudieron escuchar o si llegaron tarde, mejor dicho, pueden volver a escuchar la repetición. Gracias por escucharnos. Gracias. Thank you. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.